Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. Thank you. Bienvenidos a la azotea. Estáis escuchando Radio Vela en el 100.0 de la FM próximamente y en streaming en radiovela.org. Y bueno, volvemos a bienvenidos a la azotea después de un periodo de inactividad y volvemos poco activos porque este es un especial de canciones largas, de improvisaciones, de 15 minutos. Y bueno, es lo que hay, pero tenemos buenos invitados hoy y una nueva sección a cargo de Grieta. Buenas tardes, Grieta. Hola, buenas tardes. Y ha venido Don Melón. Buenas. Que va a ser nuestro entrevistado de hoy, que nos va a contar todo el tema, todo alrededor de Caca. Sí, esa organización. Adelántanos un poquito. Bueno, pues Caca fue la organización destinada a dominar este universo y el resto también. Y en eso estamos. Prontamente estaréis regidos por nuestros designios. Miedo me da, a ver qué sale. Hemos escuchado la sintonía John Coltrane en un concierto grabado en Suecia, creo, y el tema se llama Delia, y bueno, es un disco ahí que no tiene un sonido muy bueno, creo que es del 59,

Bueno, seguimos aquí en Bienvenidos a la Azotea, escuchando de fondo a los Blind Faith con este tema de su álbum 1969, que fue una de las primeras bandas del gran Eric Clapton. Y bueno, pues es un poco la representación de lo que era la música de la época, lo que era la libertad creativa. Toda esta gente está descubriendo toda esta música psicodélica, se nota bastante el LSD, yo creo, también. Y bueno, pues seguiremos escuchando más canciones largas. Y ahora por fin ha llegado el momento culmen. Mucha gente preguntando por Caca. Y por fin tenemos aquí a un miembro de Caca. Don Melón, cuéntanos qué es Caca. Ajá. Pues bueno, Caca, como su propio nombre indica, era la organización destinada a dominar todo. Tuvimos un periodo de apogeo, pero tuvimos que volver a la clandestinidad porque nuestros fines no, el apogeo y nuestros fines no sé cómo salir de esta. ¿Y es cierto los rumores que os vinculan con el cierre de Mega Upload? ¿Estáis detrás de todo esto? Sí, sí, sí, estábamos. Mega Upload era otro tentáculo más de Caca, igual que algún programa de radio que circula por esta emisora y muchas otras iniciativas que, claro, no puedo desvelar porque nuestro sagrado fin no permite fallar por ser indiscretos. Uh-huh. ¿Y quién está detrás de la financiación de Caca? Financiación para dominar el mundo, construir la estrella de la muerte. No, el melón de la muerte. El melón de la muerte. El melón de la muerte. Pues no, esto va a venir por generación espontánea de que la gente un día vaya al váter y diga, coño, ¿qué somos? así se formó aquello, más o menos. Así que la dominación va a venir del váter, va a salir. Claro, a ver, en polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? Así que igual tú te levantas una mañana y te tomas un café, un cigarro, vas al baño y de repente... Y a dominar el universo. Bueno, interesante. Café y cigarro y a dominarlo todo, expandiendo la vida y el saber estar. ¿Y qué próximos objetivos os planteáis desde Caca? Bueno, pues vamos a intentar... invadir Canadá. Aparte de, tenemos un gran plan para dominar el LHC, el LHC se llama, ¿no? El colisionador de hadrones este de Ginebra. Y vamos a crear un portal intercósmico que nos permita ir al futuro para hablar con nosotros mismos y que podamos dominar esto ya, porque es un poco cansado. Hace ya como 3 años que yo quiero poder, yeah. Y no, todavía no. Y venga a hacer asambleas y que no tira para adelante. Tengo poder solo con las plantas de mi terraza. ¿Y por qué Canadá si son muy buena gente? Porque tienen muchas plantas y son muy buena gente. Y seguramente, yo qué sé, pues, con tantos pinos que tienen, pues habrá buena resina. ¿Y es cierto lo que se rumorea, que estáis detrás de la elección de los políticos? Tenemos nuestros tentáculos, son muchos y alargados y esquivan cualquier... En el Congreso de los Diputados tenemos un par, ¿no? De hecho, ayer Rubalcaba, en el discurso de cuando ganó las primarias del PSOE, hizo el símbolo de Caca. Sí. Ha salido en todos los medios. No desveleje Rubalcaba de los nuestros, por Dios. Y nada. Bueno, don Melón, encantado de tenerte aquí. Un placer, muchas gracias por traerme. Bueno, pues vamos a seguir y ahora va a empezar una sección nueva que se llama... La gotera de la azotea con Grieta. Hola, sí, aquí estamos. Es la nueva gotera. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Grieta? Vengo a hablaros del Black History Month, una fiesta que se celebra durante todo el mes de febrero en Estados Unidos y Canadá. ¿Eh? Que probablemente tengan muy buena resina y tienen muy buenas fiestas también. Y traigo la visión de lo que pasa aquí también, que ha llegado... A través de la biblioteca, de la librería, perdona, de Enclave de Libros, uh-huh. Que ha hecho la presentación de 2 nuevos libros. Y bueno, si queréis os cuento. ¿Qué tiene que ver Caca con todo esto del Black History? Pues que es negra. Lo dice, está clarísimo. Es obvio. El color. No sé. También nos has traído música, ¿no? Vamos a escuchar a James Brown. Sí, un poco de música negra para ambientar un poco el programa. Y alguna canción larga también, ¿no? Para ir acorde. Sí, para poder subir a fumar tranquilamente. O a comprar cerveza o lo que haga falta. Bueno, pues vamos a inaugurar esta sección con el señor James Brown, todo un privilegio. Aquí seguimos, hemos escuchado I am Black, I am Proud de James Brown. Soy negro y estoy orgulloso. Bueno, desde aquí un homenaje a esta figura de la música negra estadounidense que perdimos hace unos años. Que a ver si sacan un documental, que el otro día estoy buscando algún documental de este tío y no, parece mentira, no han hecho ninguno. Bueno, Grieta, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Bueno, pues yo os presento al Black History Month, que es el mes de la cultura negra por excelencia, que se celebra en Estados Unidos y Canadá. Y se viene celebrando desde 1926, que comenzó siendo una fiesta solamente de un día y se prolongó luego posterior a una semana en los años 70, que fue el tiempos convulsos. Y hasta nuestros días, a finales de los 80, pues terminó siendo una fiesta de un mes, que normalmente se celebra en colegios, pues se dedica un mes a estudiar a presidentes, bueno, este año Obama, el primer presidente negro, pero músicos, escritores, gente que ha dejado su huella en la historia de Estados Unidos, y en escaparates, o por ejemplo, este mes saca un sello especial de algún personaje relevante negro. El precursor de todo esto fue Carter Goodson, que fue un hijo de esclavos y uno de los primeros negros en graduarse en Harvard a principios del siglo XX. Es un caso especial. Y su generación fue uno de los primeros en enfrentarse a la libertad de condición racial de negro, pero una cosa es que se haya abolido la esclavitud y otra cosa enfrentarte al día a día de ser negro, de la negritud. Entonces Goodson fue muy consciente del poder que tenía la educación al estar graduado y pensó que sus raíces tenían que transmitirse y que realmente la cultura negra había hecho historia en Estados Unidos, la historia afroamericana. Es una palabra hecha de afro, uh-huh. de América, afroamericano. Y bueno, Goodson escogió el mes de febrero, en especial, no es una casualidad, para esta fiesta, porque coincidía en la misma semana, cuando empezó siendo un día, y luego una semana, porque se celebraban los aniversarios de dos personas muy importantes. El primero era Abraham Lincoln, que fue el primero en... el único en abolir la esclavitud. Y luego Frederick Douglass, días después, que era un antiguo esclavo, se le llamaba el León de Anacostia, que fue negro y también influyó mucho en la cultura afroamericana. Y bueno, pues es una fiesta bastante polémica. El debate se ha abierto en los últimos años porque la necesidad de dedicar un mes aparte a la historia de una raza es como el típico día de la mujer trabajadora, un día para celebrar algo es reivindicativo, es necesario, es un logro, hay que celebrarlo, pero tenemos ejemplos como Morgan Freeman en 2005 encontró una entrevista que declaraba que no quería un mes para la historia negra es historia americana, como un poco patriota. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, me gustó mucho más otra crítica que he encontrado en una revista crítica, satírica, The Onion se llama, que dijo que publicó los primeros días de marzo, cuando ya febrero ya las fiestas había acabado, dijo que el año de la historia blanca americana continuaba su celebración. Realmente, todos los días es la historia de América, pero bueno. En fin, y no sé qué es muy interesante lo que decías del concepto afroamericano, porque cuando se habla de la historia de la música negra, no solo empieza en el tema del blues en Estados Unidos, sino que en realidad es el proceso de los africanos que suben desde Brasil, o sea, desde África, suben por Brasil y van pasando por todo lo que es el continente americano. Claro. Y es muy curioso. Desde Brasil o les llevan desde Londres. Bueno, claro. Esclavistas. Pero a nivel musical, claro, es muy interesante todo ese proceso y cómo ha influido en la cultura de toda América. Y está ahí, está muy curioso. Es curioso porque no se sienten africanos, porque no deja de ser un poco la diáspora africana. Cuando vuelven no son africanos, pero tampoco se sienten americanos porque el problema de integración fue duro. Y ¿de dónde eres luego realmente? Cuando vuelves no eres de aquí porque has estado allí, pero cuando estás allí te sientes de claro. Donde viniste. Y bueno, también es curioso porque se habla de afroamericanos, pero se podía hablar también de afrofranceses, afroespañoles. Es un continente que desde principios de siglo de la colonización siempre los esclavos siempre han sido negros, y expresiones que tenemos en un negrero, cobrar en negro, todo está teñido. O sea, es muy muy significativo, y esta fiesta pues intenta limpiar esa imagen, pero desde mi punto de vista vuelve a ser un poco lo mismo. Vamos a dar un día para que se callen, para que sean felices. Los escaparates, según he leído y he visto fotografías, pues hay algunos maniquís que son negros, los cambian, lo del sello, pues son cosas curiosas, pero que se acaba febrero y sigue siendo la realidad, lo mismo, no sé. Claro, sí, es que sobre todo es muy importante el darle la importancia a lo que es la música negra, porque del blues y del jazz vienen prácticamente rítmicamente la base de todas las músicas que hay ahora. Sí. Y hay una anécdota curiosa, que el jazz viene de la música ragtime, que es de final del siglo XIX, y entonces, pues claro, estaban los esclavos y los blancos, y los domingos hacían como un día festivo para que tocasen los negros. Y los negros se pintaban enteros de blancos, y los blancos se pintaban enteros de negros y tal. Y es muy curioso el hacer caso a las raíces y ver de dónde vienen las cosas y todo, porque ahora muchas veces igual escuchamos un temazo de hip hop, no sé qué, o nos creemos que el rock es de blancos, pero una mierda, vamos, todo eso viene de la música negra, de toda la influencia. Bueno, pues si quieres, para... vamos a escuchar música negra, ¿no? Vamos a escuchar música negra. Traigo la canción Running Wild Child de Temptations, una mezcla de tiempo y tentación. Así que vamos a escucharla. Todos somos gente negra, ciudadanos de segunda, ex-esclavos. Tenemos un enemigo común. Eso es lo que tenemos en común. Un explotador común y un discriminador común. Eso dijo Malcolm X en una de sus entrevistas y declaraciones, discursos, charlatán, que ha sido acallado por todos y nadie interesa que se le escuche, y tachado de racista y de provocador. Bastante cosas decía este señor. Bueno, aquí en Madrid, volvemos de vuelta de Estados Unidos y de las Américas. En Madrid, el pasado jueves, 2 de febrero, pues tuvimos una celebración especial este mes negro. La librería Enclave de Libros, por si no lo conocéis, está en Tirso de Molina, calle Relatores. De vez en cuando convoca y programa bastantes presentaciones, cosas muy interesantes. Y hay buenos libros. Sí, hay bastantes ediciones muy buenas. Pues en esta ocasión se dio la presentación de una de la nueva editorial La Oficina, una nueva colección. Se llama BAAM, B-A-A-M, Biblioteca Afroamericana de Madrid. Es una nueva colección que se va a dedicar a reeditar y a publicar pues escritos, libros, textos de afroamericanos. En esta ocasión, la escritora y fotógrafa Mireya Sentís, que es toda una experta en cultura y en historia afroamericana, junto al poeta José Luis Gallero, pues nos presentaron este nuevo proyecto, con la publicación de dos obras inéditas hasta ahora en castellano. Una de ellas es Escritos sobre España, del poeta norteamericano Loston Hughes, y el otro libro, De Mississippi a Madrid, del brigadista James Yates. Ambos títulos tienen en común que se centran en la Guerra Civil Española. El testimonio de Langston Hughes fue corresponsal durante la guerra en diversos periódicos afroamericanos, y James Yates, quien en un sorprendente relato autobiográfico, no solo nos cuenta el camino que hizo desde Mississippi hasta Madrid, sino que además nos cuenta la participación de los afroamericanos alistados en la Brigada Lincoln, que fue la primera brigada no segregada de la historia para luchar contra el fascismo, perdón, me pongo nerviosa de pensarlo. Contra los fanzines. Los fanzines fascistas, contaminados de ideas. Junto a esta presentación de estos dos curiosos títulos, se proyectaron unas fotografías de afroamericanos que vinieron aquí a luchar. Y a mí me da mucho la atención porque no me imaginaba un negro luchando en la Guerra Civil Española. Yo lo ignoraba, de hecho, que... Sí, bueno, las brigadas internacionales... participado. Se trataba de eso, de gente de todo el mundo, que como la URSS no los defendió porque en esos momentos estaba haciendo sus acuerdos con Alemania, pues nadie dio la cara por la República Española con su idea de izquierda. Entonces fue... la Unión Universal, la Internacional, gente de todo el mundo que vino a defender por amor al arte su manera de pensar. Y en esa columna había gente negra, y con más razón para luchar contra el fascismo, porque iban contra ellos. Y bueno, me gustaría animaros a pasaros por Enclave de Libros, que tienes todos los libros, porque me parecen dos libros muy interesantes. Y el objetivo de esta nueva colección, en principio, es sacar dos libros por año, así que son los dos libros que vais a tener. Uh-huh. Así que tenéis tiempo, 365 días, vamos, hasta el febrero del año que viene, para leer. Y en principio intentan abarcar todo tipo de géneros y épocas de la historia negra. Es todo un reto porque, por ejemplo, los discursos, la frase que os he leído antes de Malcolm X, no están traducidas al español. Y las únicas frases que he escuchado son en YouTube, con canciones de fondo, o yo de inglés no controlo, no están subtituladas. Uh-huh. Y es muy difícil. Hay una película, ¿no? No la he visto, sí, pero dicen que está bastante bien. Yo tampoco bien. La he visto, entonces no puedo hablar, pero sí. Luego hay unos documentales que se llama Historia de la Música Negra, que son 6 capítulos, que está bastante bien, la historia del jazz. Hay bastante material ahí de todo este movimiento. La Felguera tiene algún artículo también en su fanzine, tiene libros hablando de los grupos contraculturales negros, como los Panteras Negras y de los años 70 y todo eso. Sí. Hay sitios para sacar información. Pues un nuevo sitio que también nos adelantaron los chicos del BAAM, la Biblioteca Afroamericana de Madrid, es una nueva biblioteca, no la biblioteca como editorial, sino biblioteca física, como un edificio donde puedes ir a por libros, que están construyendo en Lavapiés. Anda. Pero todavía no está disponible, tiene un horario muy restringido, tienes que pedir cita y tampoco dijeron la calle. Pues hay que traer a estos chicos aquí, pero ya, sí, sí. Un día les invitamos. Vale, cuando quieras. Mira, mira, ya tenemos otro programa. Sí, y bueno, poco más que deciros, porque me gustaría que hubieses estado allí, porque es muy difícil transmitiros todo lo que esas personas saben. Es que me llama mucho la atención que no hubiese ninguna persona joven. Creo que el límite de edad estaba en 40 para arriba, ¿sí? 50, joder. Y no sé. Yo creía que era un tema atractivo ahí para... Sí, a mí me llamó la atención y cuando llegué, pues me trataron muy bien, me gustó mucho, pero... Me sentí un poco rara diciendo qué tipo de cosas me gustan. Soy una vieja en un cuerpo de joven. Pero bueno, así que bueno, ya para terminar y sentirme mejor, salí a la calle y dije, guau, la noche es negra, vamos a comernos. Claro que sí. Y me he dado cuenta que hay un festival de música que se llama Madrid es Negro, que ha empezado, empezó este fin de semana pasado y se dedica cada fin de semana a dedicarle un Madrid es funky, Madrid es soul, Madrid es latin, Madrid es jazz. Entonces, bueno, la noche, pues todavía dije, venga. Qué guay, qué guay. Espero encontrar aquí a gente más joven, aunque sea para bailar. Y en concreto, pues este, hoy, hace unas horas, ha sido el primer encuentro de música negra de vinilos en el Gula Gula, que tampoco, no he podido ir, así que no sé qué habrá. ¿Por qué no me has avisado, Grieta? A mí esas cosas me gustan. Ya, es que estaba cansada hoy domingo, es un día duro. No se puede hacer todo. No se puede hacer todo, pero bueno, te aviso de que el sábado 25 de febrero se celebra en la Sala Sol un concierto único. Lo llaman el Madrid Funk All Star, que se van a juntar 20 músicos en un mismo escenario con integrantes de diferentes bandas de soul y de funk de Madrid. Muy no bien. Son negros, a lo mejor sí, no lo sé, porque no desvelan nada, pero bueno, si estáis interesados podéis visitar la página web. Casi todos son blancos de los grupos de Madrid, pero tienen la esencia. Pero la esencia da igual el color, lo importante es el espíritu. Claro, tiene el soul ahí. No vamos Black a ser soul. Racistas nosotros. Así que bueno. Pues muy buen debut, Grieta. Gracias. ¿A que sí, don Melón? Sí, a mí me ha molado. Yo porque no tenemos el Ya nos vale, se nos ha caído, si no te intentaba llevar para allá. Sí, ¿no? Poner un poco de seriedad. Tiene cláusula de rescisión. Tener cuidado que las grietas son rajas muy peligrosas y hacen unas húmedas manchas que se expanden, así que probablemente terminen conquistando este programa. Bueno. Les das la mano y te cogen el brazo, ¿te has dado cuenta? Madre mía, ¿eh? Yo no digo nada tampoco, que me he quedado sin programa y veo que tú eres... Tratas muy bien a tus invitados. Hombre, ha sido una buena tarde domingo, ¿eh? Ha estado bien. Sí. Para haber dormido poco y tal, ha salido decente. Ha sido uno de los programas más decentes. Porque bien. Tienes que traer a gente decente. Hombre, más divertido gente indecente. Hombre, yo espero estar aquí por mi indecencia. Es desde luego. Yo qué sé. Y bueno, vamos a escuchar el último tema de la sección, ¿no? De la gotera de la azotea. ¿Qué es? ¿Grieta? Ay, perdona, se me ha ido. se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. The Bike is a Pipe Bomb. Ah, el grupo es The Bike is Pipe Bomb. Esta bici es una bomba. Pero la canción se me ha olvidado, creo que es... The Black Panther Son. Me lo chivan. ¡Qué memoria, Grieta! Asombroso. Soy muy mala, tengo muy mala memoria. ¿Ves? Por eso me gustan las cosas de viejos. Se lo achaco a la edad. Venga, pues vamos a darle caña. Bueno, aquí seguimos de Domingueo Absoluto. Estaba replanteándome lo de grabar los domingos, pero voy a seguir. Yo creo que lo que tenías que poner es una estufita en la azotea, ¿no? Hace mucho frío, tío. Y una lamparita guay, porque esta luz corta todo el rollo. Y un mueble bar. Un mueble bar también le falta a esto. Bar, ¿no? Y cago otro programa y nos echamos las risas, ¿no? Pues ya sería la bomba. Un sofá... Vente allá, no, vale. A ver si me invitáis en vuestros nuevos proyectos. A ver si surge algo. Pues muy bien, nos vamos a despedir en un rato con una canción de Miles Davis que me hace gracia. Sale Miles, es un concierto y dice Miles Davis and four more, o sea, and four more y cuatro más, y serán aquí los cuatro, o sea, el mejor pianista de la época, el mejor... Miles de Davises y cuatro más. ¿Sí? No, nada. Ah, no lo había pillado. No, era buena, era, ha sido un buen chascarrillo. Ha sido inteligente. Me ha costado pillarlo. Ah, bueno, y agradecer a toda la gente que fue ayer a la pinchada de Tip of Soul Crew, que empezó una nueva era, el colectivo de los chivatazos. Y agradecer toda la peña que estuvo allí, que se agradece. Es muy divertido, mola mucho. Y espero veros en más. Pues muchas gracias por venir, don Melón. Gracias por invitarme. Y esperemos seguir hablando de caca. Caca. ¿Y qué papel juega PIS en la organización caca? El Partido Independiente es surrealista. Efectivamente. Les intentamos traer al programa del 21 de mayo, al programa postelectoral, pero no les conseguimos. Pero esa es muy buena gente y tienen que venir a Radio Vela algún día. Desde Ya Nos Vale o desde donde sea, pero esa gente tiene que pasar por aquí. Bueno, saludamos a PIS también, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Un saludo a PIS de parte de Caca. Muchas gracias por venir, Grieta. Adelántanos, ¿qué vamos a tener la semana que viene? Si lo tienes ya claro. Bueno, no me gusta adelantar, prefiero ser... Que se quede la intriga, ¿no? Sí, prefiero... Dejar bueno, la intriga. Pues el próximo domingo esperaremos ser puntuales y empezar a las... De 7 a 7 y media. Lo vamos a dejar ahí. Para quien nos quiera escuchar y si no en el podcast, ya sabéis. Y si alguien nos quiere escribir al correo y contarnos el viaje que ha tenido entre tanta canción larga, tiene que escribir a radiorabia@hotmail.es. Podéis escuchar más programas en azoteaela.blogspot.com. Y escuchar otros programas de Radio ELA, aunque no tan buenos como este, pero también podéis. Es en www.radioela.org. Y hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos con este temón del concierto de Miles Davis. Otra canción larga, improvisaciones locas. Que lo disfrutéis. Hasta la semana que viene. Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Mira tú. Labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas dos o tres inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir glande, víscera, paradigmático, pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Thank you. Mm-hmm. La princesa Hijab tiene dos personalidades. Tiene el yin y el yang. Durante el día es pura,